Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, asegura que su visita a Punta Peuco no se trata de una maniobra política, de un guiño al ala más dura del partido, sino de un acto de consecuencia con la defensa a los derechos humanos. La senadora visita el penal en compañía del secretario del partido, Pablo Terrazas, y familiares, para constatar el estado de salud de varios reos de avanzada edad o que sufren de enfermedades crónicas. Parece una ironía, pero el único partido que no tiene a un candidato presidencial es, precisamente, el único que ya casi tiene suficientes militantes registrados para garantizar su existencia. Con unos 25.700 militantes inscritos y constituido ya en 9 regiones, el Partido Socialista aparece como el más numeroso de la nueva mayoría. El PS podría ser el salvavidas de la candidatura de Alejandro Guillier, si el Partido Radical no logra cumplir con el refichaje. Para ello podría invitarlo a participar en las primarias. En el caso de Ricardo Lagos, si el Partido Socialista se alinea detrás de su candidatura, podría generar una nueva dinámica al interior de la nueva mayoría, aunque para ello se requiere que el PPD logre juntar las firmas necesarias. Al respecto, el diputado PS Osvaldo Andrade es categórico. El partido que no logre juntar 18.000 militantes no debería existir. La inversión involucrada asciende a 2.500 millones de dólares. El Servicio de Evaluación Ambiental había dado su aprobación desde lo técnico y el gobierno había expresado su apoyo al proyecto, sobre todo ante la caída de la inversión minera. Pero, en un sorpresivo revés, el Consejo de Evaluación Ambiental de Coquimbo rechazó el permiso para el proyecto de hierro y cobre Dominga. El diputado demócrata cristiano por la zona, Matías Walker, anunció que la decisión fue producto de las presiones políticas. El proyecto es propiedad de Andrés Irons, donde participa la familia del controlador del Grupo Penta, Carlos Alberto Delano, y hasta 2010 también estuvo el family office del expresidente Sebastián Piñera. El representante del CEA y los 5 seremis votaron a favor, pero el intendente y los representantes de los Ministerios de Desarrollo Social, Transportes y Telecomunicaciones, Agricultura, Energía y Salud votaron en contra. El intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez, dirimió en contra del proyecto. Ibáñez, hombre cercano al senador Guido Girardi, esgrimió razones medioambientales. Girardi ha amenazado con abandonar el gobierno si este apoya la aprobación del proyecto. De hecho, vía Twitter, pidió la dimisión de los seremis que votaron a favor. La empresa anunció que en 30 días apelará al Comité de Ministros. La nueva mayoría está expectante de lo que suceda mañana cuando la Democracia Cristiana realice su Junta Nacional. Lo único claro sobre la reunión es que se proclamará a su presidenta, Carolina Goic, como candidata presidencial. Aún está en duda sobre si habrá un pronunciamiento respecto al futuro de su candidatura. El senador y candidato del Partido Radical, Alejandro Guillier, condiciona su candidatura a que haya primarias en la nueva mayoría. Si no hay primarias, no voy a primera vuelta porque se acabaría la nueva mayoría, sentenció Alejandro Guillier. En Chile Vamos también hay preocupación por lo que pueda pasar si Renovación Nacional y la UDI no logran cumplir con la meta del refichaje. En ese escenario, Evópoli aparece como el partido que facilitaría las primarias, invitando a Sebastián Piñera y Manuel José Osandón. Cambiamos de ámbito a lo policial porque un hombre de unos 62 años falleció en el entretecho de una vivienda en construcción ubicada en calle Volcán Puntiagudo, 2455, Villa Encinas de Pilauco, de la ciudad de Osorno. Según lo recabado, el hecho ocurrió la tarde de este jueves 9 de marzo, cuando la víctima, Hernán Pacheco Sotomayor, se encontraba realizando una instalación eléctrica. Un colega de faenas se percató del hecho, llegando al lugar personal SAMU, quienes tras realizar maniobras de reanimación establecieron el fallecimiento. Hasta el domicilio llegó carabineros y posteriormente, por instrucción del fiscal de turno, personal de la Brigada de Homicidios de la PDI para labores propias de su especialidad, que descarten la intencionalidad o la participación de terceras personas. El cuerpo fue retirado por funcionarios del Servicio Médico Legal. Este jueves 9 de marzo se produjo una colisión por alcance entre un camión repartidor marca Mitsubishi de la empresa distribuidora Transmark de Osorno y un tractor que transitaba a la altura del kilómetro 269 Puente Maule, dejando como saldo 3 personas lesionadas. Según lo recabado, los ocupantes del camión son de Osorno, identificados como José Luis Navarro, Jaime Álvarez y Guido Alvarado Antúnez, los que resultaron con lesiones, siendo atendidos y derivados a un centro asistencial con lesiones de diversa consideración. En tanto, Carabineros adoptó el procedimiento de rigor. Una colisión con volcamiento se produjo en la intersección de las calles Temuco con Antofagasta, en el sector de Rahue Bajo de la ciudad de Osorno. El accidente vehicular se produjo alrededor de las 19:50 de este jueves 9 de marzo, lugar hasta donde llegaron voluntarios de bomberos de la 5ª y 6ª compañías, quienes prestaron los primeros auxilios a los 3 lesionados, entre ellos uno que debió ser rescatado del todoterreno volcado. Una adolescente de 16 años fue detenido la madrugada de este viernes 10 de marzo por carabineros de la subcomisaría de Rahue de Osorno, luego que protagonizara un robo con violencia contra un hombre de 62 años que transitaba por Avenida República con calle Antofagasta, sustrayéndole unos 165 mil pesos. Carabineros llegó a la mencionada intersección donde se denunciaba una agresión, lugar donde la víctima relató haber sido golpeado y robado. El afectado acompañó al personal policial en la búsqueda del asaltante, logrando dar con él en las cercanías y quien mantenía al interior de uno de sus zapatos el dinero robado. Dos adolescentes de 16 años de edad y un joven de 22 años fueron detenidos esta madrugada al interior de población Yañez Zavala de Valdivia, quienes junto a un cuarto sujeto habían impactado un vehículo contra la tienda Merrell, ubicada en Cayo Higgins 463, con la intención de robar desde su interior. Según lo recabado, un carabinero vio como cuatro sujetos al interior de un vehículo y contra el tránsito pasaban a gran velocidad para luego impactar contra las rejas del local. El funcionario intentó evitar el robo, por lo que los sujetos escaparon hacia el interior de la población mencionada, seguidos ahora por funcionarios de la primera comisaría de Valdivia, los que lograron atrapar a 3 de ellos. Cabe señalar que el vehículo utilizado había sido robado en horas de la noche, el que presentaba daños producto del impacto. En tanto, el avalúo del robo habría sido estimado en 6 millones de pesos. Por lo anterior, el fiscal de turno Jaime Calfil Cárdenas de la Fiscalía Local de Valdivia dispuso que el equipo pericial de la sección de criminalística de Valdivia Labocar concurriera al lugar, funcionarios que trabajaron a cargo del jefe de sección, capitán Mauricio Meneses Pincheira. Bueno, el día de hoy a eso de las 4:30 horas de la madrugada aproximadamente, específicamente en Cayo Higgins 463, local 1, lugar que corresponde a una tienda local comercial de nombre Fantasía Merrell, individuos ingresaron al interior de esta a través del método del alunizaje en un vehículo e impactando la reja metálica de la señalada tienda, ingresando al interior y sustrayendo prendas de vestir y dinero en efectivo. Situación que fue observada por un carabinero que se encontraba a unos metros del lugar y de servicio en la intendencia, quien concurrió al lugar y frustró el señalado robo, iniciándose en ese entonces una persecución de los individuos, quienes huyen del lugar de infantería, llegando al lugar más personal de carabinero en apoyo y logrando la detención de 3 de estos antisociales, quienes fueron reconocidos también como autores del hecho. Hay 2 vehículos participantes del robo, ambos vehículos han sido recuperados, no presentaban encargo y al revisar las especies que portaban estos individuos, estos mantenían herramientas útiles para la perpetración del ilícito el cual iban a cometer, además de droga entre sus pertenencias y armas blancas. Estos individuos pasan a disposición del juzgado de garantía a primera hora y el equipo Labocar de servicio en este minuto se encuentra realizando las pericias de rigor en el sitio del suceso, así como también verificando las cámaras de vigilancia para esclarecer los hechos y en búsqueda de huellas de interés criminalístico también y otra evidencia que puedan ser aportadas también en el tribunal. Según lo informado, a eso de las 7 de la mañana de este viernes 10 de marzo, carabinero de la Tenencia San José de la Mariquina fueron informados que en la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 781, un bus de la empresa Turbus de recorrido Concepción Valdivia se incendiaba. El conductor habría comentado que minutos antes de incendiarse la máquina comenzó a emanar humo, por lo que evacuó a los pasajeros. Al lugar llegaron voluntarios de bomberos quienes controlaron el siniestro sin que se registren lesionados. En tanto, la causa basal aún no ha sido determinada. El fiscal de turno, Alejandro Ríos Carrasco, dispuso la concurrencia de la sección de criminalística La Bocar Valdivia, dependiente de la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros, a cargo del teniente Nicolás Muñoz Urbina, quienes levantaron evidencia para ser incorporada en la investigación. Ahora tomamos contacto con Radio Mía de Río Negro. Sebastián Cruzat, director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Río Negro. Don Sebastián, ¿qué me puede decir usted de las actividades que se va a realizar aquí en la comuna de Río Negro? ¿Dónde va a ser el lugar? Bien, por condiciones del clima, el lugar del evento en primera instancia estaba considerado en Plaza de Armas de Río Negro, pero en razón a lo recién mencionado, lo tuvimos que trasladar hacia el gimnasio del Liceo José Toribio Medina, donde este día sábado, a contar de las 17 horas, se va a realizar un acto en dependencias del salón internado del mismo establecimiento, en conmemoración al 121 aniversario de la comuna de Río Negro, además del reconocimiento de algunas mujeres destacadas también, fecha que fue desarrollada el día 8 de marzo, y posterior a esto vamos a estar de lleno en la actividad del CUGEN, que va a desarrollarse en dependencia del gimnasio del establecimiento a eso de las 19 horas aproximadamente, con un CUGEN de 130 metros estimados para poder disfrutar, y obviamente esto acompañado también de una gran parrilla de artistas. Tenemos al doble de Chayanne, al doble oficial en Chile también de Romeo Santos, y vamos a finalizar la actividad con el lanzamiento de un disco por parte del grupo local Vientos Rancheros. Bueno, Sebastián, esa sería la entrevista de Jonathan Igual para Radio Mía. Muy bien, muchas gracias por la nota y esperamos vernos este día sábado en el Liceo José Toribio Medina a eso de las 17 horas. El director del Servicio de Salud Osorno se encuentra en Santiago en una serie de reuniones al interior del MINSAL, del Ministerio de Salud. Tomamos contacto telefónico de forma extraordinaria con él. Nos ha dejado un mensaje que creemos importante compartir con ustedes. Muchas gracias por esta posibilidad de contar y de comunicar, digamos, a los vecinos de la provincia de Osorno en este periodo que estamos cumpliendo el tercer año, digamos, de gobierno de la presidenta Bachelet. Estamos iniciando el cuarto año. Algunos, haciendo un pequeño resumen, digamos, de los avances que hemos tenido en salud en la provincia en este periodo. El trabajo ha sido intenso, aparte de lo que es conocido por la comunidad respecto del trabajo, participación e interculturalidad. Yo creo que es importante también mencionar los avances que se han tenido en recursos humanos médicos, en especialistas, en servicios que se han instalado, digamos, en nuestra provincia y en particular en Osorno, y además de buena forma también hacer un recuento un poco de los proyectos de infraestructura que se han ido realizando. Todo esto contenido además en el programa de gobierno, específicamente en salud. Así que se ha comprometido, por ejemplo, se comprometió por parte de la presidenta el poder mejorar las condiciones y aumentar la cantidad de horas médicas en atención primaria, básicamente. En atención primaria debemos recordar de que las horas médicas dependen tanto de los médicos EDF o los médicos generales de zona, como también por los médicos contratados por los municipios. Y es así que desde el año 2014 en adelante, en la provincia de Osorno, en particular, ¿cierto?, hemos aumentado, o ha habido una expansión de médicos generales de zona de 27 cargos, digamos, del año 2014, 2015 y el año 2016, incluyendo 6 nuevos cargos que se integran, digamos, el año 2017. De igual manera, con la idea de poder generar también mayor resolutividad en consultas de especialistas, durante los 4 años que llevamos, vale decir, el año 2014, el año 2015, el año 2016, el año 2017, se han integrado a la red asistencial de Osorno a un número de 53 especialistas que se estaban formando, que evidentemente tienen su periodo de formación años previos, digamos, el año 2017 recién se está integrando parte de los colegas, ¿cierto?, que partieron su formación en el 2014, por lo tanto los que se integraron el año pasado y habían partido el año 2013 su formación. Pero son 53 especialistas que ya este año van a estar trabajando, digamos,